Excelente fusión entre el tema grabado y el tema en vivo. Lo tenemos acá al Negro Godio, que nos va a estar acompañando estos minutos que nos quedan en Error de Carga. Por suerte tenemos una jornada más tranquila, más qué sé yo. Es como un breve respiro, ¿viste? Sacá la cabeza un poco ahí, después quedás flotando. Llená de aire los pulmones, quédate ahí flotando porque te estamos tirando algo de agenda, precisamente de lo que se viene para el fin de semana. Y una de las propuestas, bueno, tiene que ver con la Junta de Maten al Rey, Unidad Básica y Misil. Van a estar en Oveja Negra, Brown 362, queda en Quilmes. Y el Negro Godio tiene un motivo, es guitarrista de Maten al Rey, nos va a traer algunas canciones y también a charlar un rato, Negro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Más charlar que... Buenos días para todos y tu audiencia. Y te vengo siguiendo todo lo que es esto de Aijún y La Moreno, que es impresionante para aquel que está escuchando. Así que gracias por la invitación. Bien, canciones nuevas de Maten al Rey, es de 2018 este material. Sí, en realidad siempre se cranea mucho tiempo antes y el resultado final pasa y bueno, estamos... Es cuando se da. Exactamente. Pero bueno, la vida del artista es bastante compleja, porque tiene que vivir con la cotidianidad de todo. Entonces uno compone y hace, y vos sabés, porque vos también tenés tu pasado grosso, que se tiene que hacer en el momento que sale, y ya fue. Y no pensar en nada, y de hacerlo, y de hacerlo. Y bueno, acá estamos. 30 años después seguimos en la misma, y con la misma edad que uno tiene, el cuerpo seguirá su ruta. El cuerpo da, ¿viste? La decrepitud, que hasta la liberación. Bueno, yo decía hoy, banda legendaria de nuestra zona sur, si querés, Maten al Rey. Y sí, para aquellos que anduvimos rondando un poco, pateando la calle en los 90, ¿quién no veía una pintada, por ejemplo, sí, no? Sí. Como mínimo, digamos. O como máximo, ponele lo que quieras, hay un como el nombre instalado, digamos, han hecho ahí un camino, digamos. Sí, igual todo esto es tan efímero, es todo muy líquido, como decía hoy O'Donnell. Nosotros tenemos un tema llamado Actor Líquido, que después en algún momento aquel que le interese con las redes, ahora ya no se pega más con cola, no se mancha más la mano con cola, ni con tinta, ni con nada, sino simplemente son todas las redes. Que a nosotros nos cuesta bastante por el tema, que nosotros le llamamos computación. Se terminó, tenemos computación. El tema computación. Claro, sí. Tenemos computación, bueno, mandalo por computación y listo. Y bueno, nada. Muy bueno. Claro, yo sé que esto va en contra de un montón de gente que dice, son todos viejos, miren, niños que están por allí. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, sépanlo. Y bueno, no, lo importante es estar acá presentando un disco que va a salir editado cual souvenir prontamente en la forma física, que vamos a traer a la radio en su momento. Lo van a hacer físico. Sí, lo vamos a hacer físico, porque si no, Es como el libro, vio que a muchos les gusta leer. A vos te gusta que se toque el disco. A mí me viene bien porque todavía tengo para pasar ahí en el pero coche. Pero ¿quién decía de cuando fue los discos que dijeron no sirve más y ahora está ahí como una especie de vintage? Sí, bueno, sí. Esto es lo mismo. Después vamos a seguir hablando. Dale. Pero te trajiste para un mirá, tema. Yo en realidad vengo a promocionar una banda, hacia no a Matenar Red, sino simplemente a La Fecha. Uh-huh. La Fecha está buena porque tocamos con dos bandas que son como hermanos nuestros. O sea, por eso no sé, dicen, pero ustedes no están tocando nunca. La verdad que los medios para tocar o los arreglos, la verdad que no me van, no nos van y preferimos seguir ensayando, invisibles, somos como una secta desvinculada de la realidad, pero existimos, no sé, bien, somos virtuales, binarios, llamalo H, pero estamos y hemos grabado un disco y que estaba, para nosotros está buenísimo, porque es difícil escucharse y decir, piropear su propia obra, porque si no parece como que, pero no, es verdad, lo hemos logrado con la producción artística de Marcelo Vázquez. Y bueno, voy a nombrar a mis amigos, porque somos amigos de Matenar Red, Leo Rodaro en batería y Alito López en bajo. Y bueno, y la como te decía, la tocata del fin de semana es a la antigua, porque empieza como después de las 12 de la noche, o sea, uno se va a dormir una siestita y después va a tocar. Sí. Y eso es la banda de Unidad Básica, que acá tengo las remeras y después puedo sacar una foto para mandar a mis hermanos. Muy bien. Unidad Básica y Misil, que son, bueno, también, o sea, tenés que ir para ver. Y después te está bueno porque en la entrada hay una pinta de regalo como para una gente que hace cerveza artesanal. Y bueno, me parece que cierra la noche. Y yo no te venía a tocar exactamente, no sabía ni a cómo venía. Venía, pero sabes que te traje un tema que te obligamos a traer la guitarra. Sí, me obligaban. Mirá sí, qué hermosa está esa guitarra. Es verdad, verdad, verdad. ¿Qué nos puede decir esa guitarra? Que esta guitarra. ¿Es de electroacústica o es? Es electroacústica, pero es criolla. Pero es criolla. Es criolla, pero electroacústica. Pero tiene como esa madera que es ideal para el blend. Sí. Bueno. Métanle un poco de blend. ¿De blend? ¿Sí? Ah, no, sí. O el vino. Yo pensé que, no. Brillosa. Yo quiero mi tierra. Quiero mi tierra. No, lo que te decía es que si querés podemos hacer algo de lo que vamos a tocar, pero me parece que eso garpa más en vivo. Yo traje una letra que todavía no se grabó, todavía no se editó, todavía no se... Esto es mejor. Me parece que es mejor. Sí. ¿Y sabes de qué habla? Es un homenaje a Mariel Franco. Se llama Multiamor. La activista brasileña, sí. No asesinada. ¿Por qué? Porque fuera de los alcances políticos de todo lo que uno puede decir, no está bien que hagan mierda así como quieran a una persona que dice lo que no, el otro no quiere escuchar. Y me dolió bastante. Vos decís, Brasil, ¿qué tiene que ver? Si acá tenés a un montón de gente. No, bueno. Cada uno agarra un caso, se lo acuerda, como esos libros, ¿viste? Fahrenheit. Que cada uno agarra un caso y bueno, cuando llega el momento dice, mira, yo dentro de todo hice algo por esto. Y simplemente lo hice por las familias, por el dolor que implica eso, de que levantás la voz y te cortan el pelo. Entonces, no, bueno, nada, es una especie de... Casi ni la estoy tocando porque cuando la presentamos a los chicos dijimos, bueno, vamos a hacerla. Así que... ¿Y por qué no entró, por ejemplo, en el trabajo? Porque Mariel Franco murió el año pasado. Ah, bien, estaba todo... Estaba claro, esto ni se sabía. Y estoy tratando de preparar ahora un temita para el padre Luis Farinello. Porque son todos referentes de carne y hueso que con sus errores y con todo hicieron algo por los demás. Y el altruismo no estaba. Hay palabras que el altruismo, no sé yo, ponerse en el lugar del otro. Estaban como pasadas de moda. No, mamo, no es así. Porque no somos digitales, ¿eh? Somos de carne y hueso y bueno, nada, uno como artista tiene que hacer. Así que vamos a probar. Regalo, este es regalo absoluto. ¿Viste cuando dicen, sí, no, yo me acuerdo, el primer tema que se grabó en esta radio? Bueno, capaz que, qué sé yo, capaz que acá... Bueno, si lo corto a la mitad es porque está en proceso. Se llama Multiamor. ¿Puedo afinar? Sí, cómo no. El de Gregorio está acá en vivo. Tema Multiamor. ¿Necesita más luz? Guitarra, menos guitarras. Bueno, vamos, esto vamos. Es un ensayo. La madre negra, la favelada, la de Maré. La invisible, la solidaria, nos dejó. La voz que amplifica reclamos que duelen de quien sufrió. Kobani tiene en el abaco muchos conteos. La esquela dictada en sus actos ya levantan vuelo. Estos son los tiros que le pegaron. Afrolibertaria, alma colectiva, capullo de alelí. La voz, no, la libertina, de idioma exacto, brillo de rubí. Las sedas de su linaje engañaron al viento, dejando vestigios reales de su multiamor. Las rosas de la resistencia nacen del asfalto. Las rosas de la resistencia nacen del asfalto. Más o menos. Muy bueno, negro, muy bueno. Qué lujo, total, ¿eh? Más o menos, más o menos. Gran tema. Muy bueno, dicen ahí. Muy bien, dicen. Muy bien, muy bueno. Me encantó. Me gustó. Buen tema. Para grabar, ya está para el nuevo material. Si querés. Nada, bueno, esta es una base. Simplemente, para aquel que no conoce a Mariel Franco, esta letra es sacada un poco de todo lo que ella fue diciendo. Y un poco explicarla, multiamores, porque ella era lesbiana, entonces uh-huh. tuvo un hijo, entonces medio ahí juego de palabras y siempre se preocupó, favelada, hay un montón de. Y capullo a Lili, porque es brasilera. Claro. O sea, un poco de eso. Pero bueno, nada más. Para quien la quiere escuchar y quien la disfrute. ¿Se puede reutilizar? ¿Cómo? Porque esta canción ya es patrimonio de Radio Aijuna y va a ir al Hablando de la Libertad. Esta canción, mirá, se hizo en marzo de este año. De 2018. Fue al toque, sí, es más, si querés un día la grabo y es más, yo quisiera... Así está bien. No, yo quisiera realmente a través tuyo poder llegar a Mariel Franco y dársela. Y que en su fundación alguien se la regale. ¿Qué me importa? Sí, total, esto es así, para mí. Muy interesante, muy interesante. Bueno, la invitación aquí de El Negro Odio tiene que ver con... Bueno, invitarte a una noche... ¿Le podemos decir una noche de rock? O... Sí, es una noche de rock. Una noche güey. Sí. Muy bien, una noche de rock. Maten al Rey arrancó allá por 1988. 89. 89, sí. Ponele ahí... fines del 80, y en el 92 grabaron en cassette. Sí, que lo tengo. Yo estoy tratando de poner en... ¿Sí? Sí, ¿lo tenés? Sí, lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Bien. ¿Dónde habían grabado eso? Mirá, grabamos en Capital, me acuerdo del técnico, se llama Sergio Guerrina, que estoy tratando de buscarlo por computación, porque sí. La verdad que fue buena porque en esa secuencia estaba... cayó Calamaro. Uh-huh. Calamaro a veces se vio de España. Mientras estaban grabando. Estábamos ahí, estaba Calamaro y estaban los Rodríguez. Y le dijimos, loco, qué bueno, qué sé yo. Y él estaba, creo que produciendo una banda llamada Morfi Vinacho. No la escuché en mi vida. Pará. Pero vos sabés que me parece que no sé si estaba ese bebé con Timpón o algo así. El otro día escuchando la radio, digo, mirá vos qué época, o sea, se nos cayeron las sotas, todo un desastre. Pero bueno. No soy solo una cara bonita y no me filmes mucho porque yo soy fachero en vivo. Estoy sacando una foto nomás, no te preocupes. No, entonces, bueno, sí, lo hemos grabado en cassette con todo. Imagínate, teníamos pibes, teníamos 22 años. Y bueno, no, siempre siguió y lo bueno. ¿Y Calamaro pasó algo? Pasó. Pero tengo que dar un toque, un toque así de glamour a toda esta conversación. No, pero dijimos que en esa época estaban los Rodrigo, o sea que nuestros ídolos envejecieron y siguen. Sí. ¿Por qué nosotros nos vamos a seguir? Bueno. Y o sea, la clave del éxito, probablemente en el mundo matemático y cuadrático, sería el de tener dinero. Para nosotros el éxito fue grabar un cassette que fue, tenía creo que 5 temas, creo. Pero después nuestro sueño era grabar un disco. Y grabamos el disco. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el éxito? El éxito es poder llegar a mantenerlo. Y con la suerte de que los integrantes somos los mismos. Eso es lo más grosso. Pasaron un montón de años. Imagínate, tienen familia. O sea, ¿cómo se da eso? Y bueno, ahí está la hermandad por un lado, después la coordinación de los tiempos, como decía uno. Que... Y después hacer canciones. Yo siempre digo que es medio difícil deshacerse de eso, cuando uno tiene esa pulsión, ¿no? Mirá, las canciones salen, digamos. Sí, después no importa si con la guitarra, con un piano, con... Toda expresión artística sale. Yo le digo a veces a los grandes deportistas. Está bien, salen y se buscan también. Uno va aprendiendo también a hacer canciones. Es como todo, ¿eh? Esta canción seguramente es mucho más madura que alguna de 1988, 89. Olvídate. Es como todo, es una gimnasta espiritual. O sea, es una gimnasia espiritual. Digo, vos viste que el tipo que quiere tener músculos. Bueno, ¿qué hace? Va al gimnasio y hacemos. Bueno, esto es lo mismo. Leer, investigar, ser perceptivo, ser sensible. Porque acá no nos vamos a jactar de nada, cada uno está para su lugar. El juez Griesa sabía lo que hacía y fue un éxito en lo que hizo toda su vida. Bueno, nosotros los artistas tenemos que tratar de ser así. Y bueno, lo hacemos, nos aflora, incorporamos voces del más allá para poder activar todo esto que tenemos en la cabeza. Y bueno, y de acá sale lo que es esto. Y esto está hecho como este disco que se llama Mar Adentro. Pero se llama M.A.R.Adentro. Quiere decir mar, maten al rey adentro. Es una introspección a nosotros mismos después de tantos años. Y si uno tiene la suerte, digo suerte porque esta vez me la voy a creer un poco, de poder por lo menos decir, bueno, no te gusta la música porque a gente no le gusta el tipo de música, pero por lo menos las letras desmenuzar. Si no te gusta la música, la sacás, pones las letras y decís, ah, mirá, hay alguien que... A mí me parece que es lo mejor que hicimos. No porque estoy acá, ni porque están ustedes, ni porque está la operadora, que mando un saludo muy grande, que si no fuesen por ella tampoco estaríamos al aire. Pero a lo que voy es que sí. Ahora, ¿cómo podemos mostrarlo y televisarlo? Nosotros no sabemos bien, pero, por ejemplo, mi hija María Candela, que es nuestra surfer, ¿no? ¿Cómo se dice? Influencer. Sí, es influencer. Dice, mirá, hace así, papá. Esto claro. Es así. Yo digo, bueno, tenés razón. Le tengo que dar la razón. Viste, hay hijos que engendran padres. Sí. Y bueno, entonces vamos para adelante con todo esto y lo disfrutamos, nos gusta. Y el que lo quiere ver en vivo, nada mejor que ver arte en vivo, nada mejor al que puede. Y bueno, me parece que es accesible, es una buena noche y bueno, capaz que nos conocemos, nunca se sabe. Aquí estuvo el Negro Bodio con nosotros, el cierre del error de carga de la semana, Maten al Rey, Unidad Básica, Misil, van a estar en Oveja Negra, Brown 362, mañana sábado, arrancan ahí medio tardón, como tiene que ser. Sí, te digo un Instagram, que ahora tío recopante, dale. Porque yo digo recopante, dale. El Instagram de Maten al Rey. Que está recién estrenadito, así que, qué sé yo, ¿viste? Síganme, hagamos un hashtag y todo eso. Muy bien. Con canción en vivo de regalo. ¿Tenés por ahí, Mar Adentro, la canción que le da el título al último material? Nos vamos a ir con esa canción. Nos vamos a estar reencontrando directamente el próximo lunes. ¿Qué de cosas que hay para el fin de semana, no? A pesar de... Hoy hemos reflejado un poco lo que ha sido la síntesis de la semana, bastante compleja para la Argentina. Bueno, ahí tenés, recitales muy dispares, muy variados, te podés amoldar al gusto o también darte la posibilidad del buceo, como dijo el Negro recién. Bueno, al arte hay que ir a verlo en vivo, ahí pasa algo, ahí sucede algo, es una buena oportunidad para ver a estas tres bandas el fin de semana. Nos estamos reencontrando el lunes, ¿les parece? Sí, después de las dos mitades, como siempre, después del informativo Farco, el lunes le metemos de vuelta. Un abrazo. Frases distantes del místico juglar errante.